El siguiente día de matriculación va a ser el martes 15 de septiembre desde las 4 y media hasta las 6. Y ya el último día de matriculación es el martes 22 de septiembre desde las 4 y media hasta las 6. Ahora, explico más o menos cómo funciona la escuela. En la escuela admitimos a todo tipo de alumnos desde los 4 años hasta sin límite de edad. La escuela lo que trata es que de atender tanto a los alumnos que quieren dedicarse, quieren aprender música para después dedicar su carrera profesionalmente o a la música en sí, y también para los que quieren aprender como hobby, que tampoco no tiene por qué ser siempre exclusivamente profesional. Sí, pretendemos atender a todo tipo de peticiones, vamos. Desde el año pasado que tuvimos varios alumnos que se han presentado al conservatorio y han entrado en el profesional de Málaga, a los más pequeños que son los que simplemente van por aprender. Las clases, la forma de organizar las clases son, vale, primero explico para el grupo de música y movimiento, que son de los niños de 4 hasta 8 años, que simplemente se trata de que aprendan música jugando y que adquieran los conocimientos musicales sin darse cuenta, vamos. Para las demás especialidades, pues hay dos sesiones, vale, que tienen que llevar a la vez. El lenguaje musical aprende a leer música en sí, a notas, además, la teoría musical, a ser dictados, que es decir, lo que escuchan después pasarlo al papel, y entonación, que aprende a entonar, a cantar una partitura sin instrumento. Después tienen su especialidad instrumental, que este año ofrecemos clarinete, flauta, guitarra, lenguaje musical, que ya he dicho que va siempre con el instrumento, percusión, piano, que es el único sitio de la localidad donde se puede aprender, saxofón, trombón, trompeta y tuba. Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, está manteniendo esta semana reuniones con los vecinos en las pedanías para informarles sobre el proceso de elección del alcalde pedonio. Así, este miércoles estuvo en Las Huertas del Río, ayer en la estación de La Romera y hoy estará en Salinas. Ese proceso de elección se realizará mediante votación directa de los vecinos mayores de edad, empadronados en cada una de las barriadas, y podrán optar por ser alcaldes pedáneos cualquier persona mayor de edad empadronada en dicho anejo. Cambiamos de asunto. La Archicofradía de la Soledad ha editado 200 láminas del Cristo del Santo Sepulcro para recaudar fondos para sufragar la restauración de este crucificado del siglo XVI. El hermano mayor de la hermandad, Juan Francisco Delgado Jiménez, ha señalado que la talla está siendo restaurada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y que es la primera vez que esta institución realiza una restauración cofinanciada, así parte del coste de esta actuación tiene que ser aportada por la cofradía. Por este motivo, la hermandad ha puesto en marcha la venta de estas láminas. La lámina del Cristo del Santo Sepulcro es una obra gráfica realizada por el artista local Julio Sánchez del Olmo, para la que se ha utilizado los pinceles virtuales, ya que ha utilizado como herramienta de trabajo el ordenador. Las láminas tienen un precio de 20 euros y vienen con un dossier con la información sobre la historia del Cristo del Santo Sepulcro, ha señalado Delgado. Los interesados en adquirir una de estas láminas pueden hacerlo en la Casa de Hermandad a través de Facebook o a través de los miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía. La concejala de Cultura, Carmen Romero, señaló que es un proyecto muy interesante, ya que a través del arte se van a recaudar fondos para la restauración de una talla de gran valor patrimonial, y ha animado a los coleccionistas de arte que adquieran una de las láminas. Esta cofradía tiene un proyecto que comunicar a la ciudadanía. Lo apoya una labor de restauración, desde mi punto de vista, importantísima, y le voy a pasar la palabra a ellos para que expliquen exactamente en qué consiste y que los ciudadanos estén informados por si tienen a bien colaborar con esta cofradía. Primero, ¿quién habla primero? Juan Francisco. Sí. Pues Juan Francisco Delgado, adelante. Bueno, buenos días y gracias por asistir. También darle las gracias a Carmen y al Ayuntamiento por cedernos el espacio y como siempre, pues acogernos y para poder informar a los ciudadanos de Archidona. Y nuestro propósito es informar de que el año pasado, pues ya llevábamos varios años, hace bastante tiempo, que vamos detrás de una posible restauración por parte del Instituto de Patrimonio Andaluz del Cristo del Descendimiento. Esto se ha hecho posible a partir de después de semana, enseguida, nada más terminar Semana Santa, pues nos llevamos el Cristo, fue depositado en las dependencias del Instituto de Patrimonio en Sevilla, y vamos a acometer una restauración que a priori, a nuestro entender y a entender de los restauradores del Instituto, pues era necesaria en cuanto a la policromía del Cristo, que estaba bastante deteriorada. Siempre y cuando, pues queremos recordar que el Cristo es patrimonio de Archidona y es un proyecto que también iniciado aparte por parte de la cofradía y conjuntamente con el Ayuntamiento de Archidona. Bueno, es una talla, pues digamos que es de los 10 crucificados casi mejores, los expertos en lo que dicen de Andalucía. Por lo tanto, como bien sabemos todos, el patrimonio que tenemos aquí en Archidona, pues hay que conservarlo, y hemos dejado aparte otros proyectos que teníamos en la cofradía y hemos dado prioridad a la imagen ante todo, y por eso hemos cometido este proyecto de restauración. Claro, nosotros, pues como está hoy por hoy la economía, pues necesitamos sufragar los gastos para esta restauración, porque sí es verdad que otras restauraciones que ha cursado el Instituto de Patrimonio, como puede ser el de la Virgen de Gracia y otros proyectos que ha habido aquí en Archidona, han sido totalmente sufragados por la Junta, y este va a ser el primero que se va a abonar íntegramente en el Instituto de Patrimonio, ¿no? Entonces, claro, nosotros pues tenemos que buscar vías de financiación, y una vía de financiación fue ponernos en contacto con Julio. Quién mejor que él, que en sus manos, pues, y a través de sus pinceles y de su arte, pues, y tantos años como conoce al Cristo del Descendimiento, pues mejor confianza que nosotros tenemos con él para que nos haga una obra y así puede sufragar parte de los gastos de esta restauración. Nosotros pretendemos pues poner en la calle unas 100 láminas o 100 y algo, exactamente el número de la cantidad no recuerdo, y creemos que si se vende todo, pues posiblemente sea un 50% de la restauración que esté financiada o sufragada en este proyecto. Nada más, el proyecto se presenta, como podéis ver, es una lámina, aunque parece pintura, pero es una técnica nueva que ha aplicado Julio, que ahora nos dará detalles de la técnica, y viene presentada por en una carpeta con su descripción del Cristo de la talla, dando datos técnicos de la talla y fecha, y también luego pues viene su lámina correspondiente. En este caso nosotros la hemos presentado en un formato en cuadro ornamentado con su marco y tal, pero cada uno luego ya. Y luego el precio de la lámina, pues son 20 euros, que consideramos que es un precio que no es ni caro, ni a nuestro entender, ni caro, ni tampoco es algo que, un precio que creemos nosotros que puede la gente acometer. Y nada más, yo darle las gracias a todos por haber asistido otra vez, y ya le paso la palabra a Julio, no me quiero extender mucho, y que nos explique un poco la obra y también pues cómo has utilizado y la idea, que nosotros siempre confiamos en él. ¿Dónde se puede adquirir la Pues las podemos adquirir tanto, bueno, varios, la mayoría de los que son de la Junta de Gobierno tenemos láminas en nuestro poder, pero si alguien no quiere acercarse estos días, está expuesto también en la barra de septiembre, como todos los años que tenemos la barra de septiembre en la bajada de la Virgen de Gracia, en la Plaza de la Iglesia, pues tenemos allí este cuadro, este ejemplo, lo tenemos allí expuesto, y se puede adquirir tanto en la Casa Hermandad, poniéndose en contacto conmigo o con cualquier miembro de la Junta de Gobierno de la cofradía, o bien a través de nuestra página en Facebook, porque tenemos un poco de problemillas con la página web, pero vamos, estamos solucionándolo, pero a través de Facebook o con cualquiera de la Junta de Gobierno, secretaria o conmigo mismo o con cualquiera que quiera de la cofradía. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, pasamos la palabra a Julio. A Julio. Bueno, buenos días a todos. Deciros que se trata de una obra gráfica, no es una pintura al uso tradicional, con óleo o con cualquier otra técnica, ¿no? es una técnica pues actual. El hombre desde los tiempos del principio de la historia ha querido siempre representar lo que veía, lo que sentía, y así nace el arte. Y dentro del arte pues ha habido muchas técnicas que han ido evolucionando a través de los siglos. Llegando a nuestra actualidad, bueno, pues tenemos un desarrollo con los ordenadores que nos ha ofrecido una oportunidad más de expresar lo que nosotros queremos, y lo expresamos con pinceles, como yo digo, virtuales. Es un trabajo que no te lo hace el ordenador, quiero dejarlo bien claro. El ordenador simplemente es una herramienta con la que podemos realizar este tipo de trabajo. El trabajo hay que realizarlo, pues como decía antes, con una serie de pinceles virtuales, porque ese es el nombre, y expresar lo que nosotros queremos. Es un trabajo pues que tiene su trabajo, ¿eh? No es nada fácil, hay que aprender, porque hay que a veces utilizar, bueno, pues una tarjeta gráfica que nos ayuda a esta labor, ¿no? Y bueno, pues la cofradía me pidió esta ayuda, y yo, como soy de la cofradía desde hace ya muchísimos años, como sabéis, pues recordaba que había hecho este trabajo, que lo tenía guardado, no lo había enseñado a nadie, y vinieron, me dijeron: Julio, hay que colaborar. Digo, sin problema ninguno. Entonces esta imagen pues nos ha servido para lo que ha dicho Francisco de la restauración del Cristo, que os animo a todos a que participéis, porque es para un buen fin, ¿eh? Es una causa noble que en sí pues lo vamos a disfrutar todos los archidoneses, ¿no? Y bueno, pues es una parte de más de mi obra, aunque es una obra un poco intangible, vuelvo a repetir, pero que aquí está representada en esta carpeta de maravilla. Y ya sabéis, si podéis colaborar, pues es interesante. Y daros las gracias a todos por estar aquí. Asunto: distintas visiones del mar se pueden ver en la exposición Retratos del Mar, de Concha Galea, que se inauguró el viernes 4 de septiembre en la sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Esta artista sevillana, afincada en Mijas, lleva 3 años trabajando en una serie y aseguró que estará encantada de traer el mar a un sitio interior para que los ciudadanos puedan disfrutar de su obra. La concejala de Cultura, Carmen Romero, afirmó que era una satisfacción enorme contar con esta colaboración, ya que Concha ha querido exponer en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona. Queremos que en Archidona siga contando con una programación de calidad para esta sala, afirmó Romero. El coordinador de exposiciones en la sala, Francisco Ayala, señaló que Galea muestra su mundo íntimo y creativo y que permite al visitante viajar hacia ella a unos mares que nunca hemos visto. La muestra se puede visitar hasta el 20 de septiembre en horario de mañana y por la tarde de 20 a 22 horas. Hablamos ahora de deportes. El baloncesto volvió a las calles el viernes 4 de septiembre con el clásico de torneo 3x3 que organiza el Patronato Municipal Deportivo de Archidona, con una de las actividades finales del verano, con la colaboración de la Diputación y de la Federación Andaluza de Baloncesto. Una vez más, fue la Plaza Ochavada el escenario escogido para este torneo, que retorna a la antigua costumbre del juego en la calle, de equipos formados por 3 componentes que demuestran su habilidad en el deporte de la canasta, imponiendo uno de los mismos reglas con el fin de pasar un rato divertido al mismo tiempo que se está practicando deporte. Se contó con la participación de 10 equipos de 3 categorías distintas provenientes de varias localidades de la provincia, así como la propia Archidona. Todos los participantes fueron obsequiados con refrescos, así como cada ganador obtuvo su correspondiente trofeo de campeón. Y acabamos este informativo haciendo repaso a la agenda de esta semana. Hoy, a las 20, en el Salón de Actos en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, tendrá lugar una proyección del documental El coleccionista de sueños, Ondas de una vida, de Alejandro Sánchez de Lorba. El domingo 12 de septiembre tendrá lugar la procesión de subida de la Virgen de Gracia. El sábado 19 de septiembre a las 19:30 horas tendrá lugar un Masterclass Fitness en la Plaza Ochavada. El domingo 20 de septiembre tendrá lugar una nueva edición de Archidona Trail contra el Alzheimer. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.